Instituto Schiller, historieta de Mafalda, séptimo B, Sandy, Piero y Germán. En la primera viñeta, Mafalda está acostada leyendo un libro que dice «Conócete a ti mismo». En la segunda viñeta, Mafalda piensa. Buen consejo. En la tercera viñeta, Mafalda vuelve a pensar. Pero hoy no tengo ganas de andar haciendo turismo por dentro mío.